y me agarraron entre el viejo García, yo trabajaba, era socio de Héctor García, el dueño de Crónica, y Neustadt, y me dijeron, vos estás totalmente loco. Vos decís eso y sos cadáver. Apuntes y resumen. A eso de las 8 de la noche, Carlos Mujica termina de dar misa en la parroquia de San Francisco Solano, en Mataderos. Sale, acompañado de sus colaboradores. De un automóvil estacionado frente a ellos, baja un hombre, lo llama. Se acerca al hombre apartándose de su grupo y es ametrallado a quemarropa.